Todos los jueves tenemos Ábrete Sésamo y una vez por mes Julián Oroz hace una entrevista. Buen mediodía, Juli, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mati? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué invitado nos has traído hoy? Bueno, antes quería saludar a la audiencia, ¿cómo están todos en sus casas, querida audiencia? Hoy tengo la alegría de haber invitado a un gran amigo y un gran músico, el señor Martín Capdevila, que también es conocido como Fideo o el Fideo. ¿Cómo estás, Fideo? ¿Cómo andas, Juli? Hola. Bueno, buenas a todos. ¿Todo tranqui? Un placer estar acá, invitado por ti. Si querés acercarte un poco más, también vale. Venías en bicicleta recién, aprovechando el día de sol. Aprovechando los climas lindos que se vienen, ¿no? Se está anticipando la primavera, ¿sí? Yo estoy sintiendo eso, ¿no? Como de golpe me dan como ganas de salir, hacer más vida afuera de la casa, ¿no? Sí, está para aprovechar el sol. La energía. Te has traído acá un instrumento que me estabas contando que es un ukelele, pero está afinado como guitarra. Claro, es un ukelele barítono y yo lo tenía afinado como ukelele, pero estaba muy tenso las cuerdas y un día decidí, porque se me había roto, entonces sí. Decidí un día cambiar la afinación y tocarlo como guitarra afinado. Y suena como medio jarana. Claro, al final suena un poco más grave. Porque podemos contarle ahí, por ahí alguien está en la casa, no sabe. El ukelele, digamos, uno lo tiene como una sola medida, pero tiene varias medidas, ¿verdad? ¿Cómo sería? Total, el más chiquitito es soprano, el que le viene es barítono y el más grande es tenor. Mirá, porque viste que el ukelele empezó a aparecer hace un par de años y se instaló mucho, ¿no? Sí, está bueno, muy de moda. Sí. Y lo traigo así acá porque es chiquitito y fácil de transportar. Y bueno, como le cambié la afinación, también puedo tocar como si fuese una guitarrita. Una guitarriña. Pero bueno, te acompaña y tiene. Es un color aparte muy lindo que tiene. Recién estabas tocando, porque el ukelele es muy agudo, este es un poco más grave. Claro, total. Yo ya me cansé del ukelele. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó con el proceso de ukelele? Claro, sí. Viste, como vos te cansaste de bongo, sí. Yo me cansé del ukelele y bueno, estoy investigando otros sonidos. Me parece bárbaro porque. ¿Será que tengo ganas de irme a México o por allá o a Venezuela? Joropo. Claro. Te veo, ¿no? Más en Venezuela con, sí, eso, ¿no? Para tocar joropo, tipo, ¿cómo se llama ese? Eso es de. Debajo de esas dos cejas, esa canción que no me acuerdo como. Malagueño. Ya parece un programa, viste, de dos viejos. ¿Cómo era ese? Malagueño. ¿Querés cantarte una canción así? Porque vamos a estar hablando un poco y la gente va a decir, bueno, bárbaro Fideo lo que está contando, pero ¿cómo es un poco la música? Para introducir un poco para la gente que no te conozca, escuchar alguna canción tuya. Perfecto. Bueno, voy a tocar un tema que va a estar en el disco nuevo que voy a presentar a fin de año. Uh-huh. Que le hice al mar, ya que vengo de allá, de Mar del Plata. Ahora vamos a estar charlando eso. Cada loco navegando por donde le pinta el coco, un ratito para el monte y otro rato para el mar o en la ciudad. Somos todos diferentes, sin embargo tan iguales. Pidió permiso a las ballenas, a los pulpos y a los barcos por ser enorme. Unos días y otros tantos, los planetas se alinearon. Vengo a darte lo mejor, a refrescar tu corazón. Si yo fuera mar roca, subiría la marea para besarte la boca. Si yo fuera mar y vos roca, subiría la marea para besarte la boca. Avanzando de a pasitos, voy llegando a este lugar. Si me toca luna llena, te aseguro que esta vez te voy a encontrar. Los días siguen su curso, como el rumbo de este amor. Yo no pierdo ni un segundo en saber a dónde voy, a dónde voy. Unos días y otros tantos, los planetas se alinearon. Vengo a darte lo mejor, a refrescar. Si yo fuera mar y vos roca, subiría la marea. por roca y subiría la marea para besarte la boca si yo fuera mar. Y por roca y subiría la marea para besarte la boca. Buenísimo, muchas gracias. Justo estaba pensando, el próximo disco se va a llamar Si yo fuera mar, ¿verdad? Sí, se va a llamar así, ya que mis canciones tienen que ver mucho también con ese, con esa frescura del mar y bueno, de que siempre el mar me da esa inspiración para las canciones, me da como ese aliento para empezar a componer. Y esa inmensidad también, ¿no? Que tiene, digo, pensada, ¿no? Exactamente. Es un poco, ¿no? Como ese desasosiego de la composición, ¿no? Sí, de todo lo que tiene el mar. Que es inmenso y que es también hermoso, ¿no? Para, bueno, para llenarse de inspiración. Yo lo tomo el mar. ¿Y vos? Sos de Mar del Plata, eso lo has contado en algunas entrevistas que estabas mirando, yo ya lo conocía, pero eso, viviste muchos años ahí. Y viví casi 20 años. Claro. Y allí empecé a tocar música en las misas. Eso te voy a preguntar. ¿Empezaste con las iglesias? ¿En las misas? ¿Y qué pasó? Que en un momento te desvincularon. ¿Algo pasó o no? Me desvincularon. Le puse mucha onda y las monjas me dijeron no. Y bueno, se ve que me sacaron. Estuve un tiempo largo, toqué en la catedral y todo. Yo porque estabas haciendo carrera. Claro, yo empezaba con la guitarra y quería tocar. Y el único medio cercano era la iglesia porque, bueno, siempre tocaban ahí en las misas y era como, bueno, aprovechar también de salir del aula para poder tocar. Y bueno, como decían que rezar, cantar era rezar dos veces, uh-huh, aproveché y cantaba todo. Bueno, la historia de muchos músicos, Víctor Jara mismo alguna vez contó que, ¿no?, que empezó con la iglesia. A muchos les pasó que se acercaron como espacio musical, ¿no? Como claro, primera total. Expresión de la música. Y bueno, y así fue que arranqué, digamos, a investigar la guitarra. Y después, bueno, No pude continuar y seguí con mi influencia. ¿Y te metiste en el teatro o ya venías de antes? Claro, yo ya venía estudiando teatro en Mar del Plata. Ya hacía 3 años, desde los 14 que arranqué. Uh-huh. Y bueno, es un espacio muy bello para recrear tu liberación y como agrandar el espectro de visión global del universo y de conexión con el ser humano. Eso me ayudó mucho también a la hora de cantar y tocar. Eso te quería preguntar. A conectarme con el público y a bueno, sacar la timidez de uno, en fin. Así que, nada, me vine a Buenos Aires en realidad para estudiar actuación. Uh-huh. Y la música me fue tomando cada vez más y bueno, empecé a hacer mis canciones y hoy en día estoy abocado a la música, obviamente me echando la actuación. Claro, ¿el teatro de qué manera influenció en la composición? Porque también en el vivo te iba a preguntar, ¿no?, con el ida y vuelta con el público, ¿ahora en la composición influenció el teatro a la hora de cómo pensar las canciones? Yo creo que sí, porque Hay situaciones en las que siempre uno se encuentra que son teatrales, que son vivas del cotidiano, y bueno, eso lo pude transformar en música. Como hay una canción que se llama Se me pegó tu tic, claro, de una relación que yo tenía, y bueno, la chica como que se moría el labio, así como, y se me pegó el tic de la mina, y me separé de ella y siguió. Entonces lo pude transformar en música, como que, bueno, se transformó. Algo no teatral, pero digo, se transformó en algo que fue una vivencia con esa persona. Y en cuanto a lo teatral, vos trabajás un poco tu imagen. Yo digo, bueno, acá la radio es radio, no se puede ver, pero después, si se fijan en Facebook, allá hay un video de Musiquita en la Cocina que está él cantando con... Qué lindo. Ese video y Los del Mundo. Sí, estuvo lindo ese video. Es hermoso ese video. Bueno, y se ve un poco que laburás un poco la imagen. Un saludo a Ivo. Un saludo a Ivo Ferrer, que quizás nos esté escuchando. ¿Qué haces, Ivo? Hay como una estética también de, te digo mi impresión, ¿no?, como de lo marino, vos hablabas del mar, ¿no?, pero también como una estética de los marineros, o claro, algo, ¿no?, de las tabernas, de, claro, de la música, el festejar el, bueno, llegamos al puerto, sí, y festejemos, ¿no? Es eso, es, trato de crear esa música que venía también de Europa, que venía de otros lados, ¿no?, como lo es, no sé, La Boca, por ejemplo, que, claro, que era... años atrás era como, bueno, una mezcolanza de tano, de ruso, de no sé, de un montón de cosas que eran todos juntos, todos unidos. Bueno, yo creo que tiene que ser así el mundo, por eso es este proyecto que y las canciones, de lo que hablan, ¿no? Sí, porque leía un poco que hablabas de que contabas que a vos te interesaba con la música que fuera para chicos, para grandes, como que fuera una canción abierta, digamos, ¿no? Total, una unificación de todo, no discrimino a nadie, trato de que lo entienda todo el mundo. Y además que siempre en los shows de Fideo siempre hay un público de niños, siempre hay un niño que se divierte y que la pasa joya. Entonces digo, bueno, es para todo el mundo. Claro, lo tomás de esa forma, parece un poco el nombre de la banda, decías, ¿no? Claro, total, es como que somos todos. Soy yo el que transmite el canal, digamos, del mensaje, pero somos todos los que estamos cantando y los que vamos para adelante, ¿no? Y en ese momento, cuando venís a Capital, entras en el choque urbano, ¿puede ser? Claro, yo venía haciendo animaciones infantiles, uh-huh. Girando así por el país y por afuera. Con Alas. Con el grupo Alas. Y bueno, y se dio la posibilidad de conocer al director del choque urbano haciendo un curso de percusión corporal, que también obviamente me estaba influenciando la música. Claro. Y bueno, entro para el espectáculo nuevo hace 6 años, que se llamaba Baila, y lo estrenamos en Conex, y bueno, después empezamos a girar y yo quedé libre en la facultad de actuación. Viste, bueno, empezó a tomarme la música más serio y más comprometido, y bueno, en la investigación también sonora de los objetos, que eso es lo que me gusta, que también trabajaba mucho con la familia de ukeleles, que uh-huh. donde estaba el año pasado, hasta el año pasado. Y bueno, eso también me fue llevando experiencias, viajes, carreras. Claro, recordamos que en la familia de ukelele estabas tocando unas bolsas. No había algo experimental en el sonido, como una bolsa, como una especie de hi-hat. Claro. Más un redoblante. Escobilla. Claro, con redoblante. Pero eran unas bolsas. Para quien vio la familia ukelele, es el percusionista que hace con esas bolsas. Y dicen, ¿qué hace con esas bolsas? Claro. Hacía ese sonido. Mira, como Cristian Estrella, con bolsas de basura negra, por ejemplo. Cuando no tenía blancas, tenía negras. Era como que, bueno, lo que había. Pero sí, tenía o escoba, máquina de escribir. En Café Vinilo claro. Hemos hecho en varios ciclos y ahí me divertía mucho. Claro. Porque agarraba cualquier cosa y se acaba el sonido, y a mí me encanta eso, lo haces más vivo, ¿viste? Claro, además, no sé, sí, es interesante como... Y algo de la taberna, tal vez, ¿no? Claro, también, ¿no? Claro. De eso, estás en la taberna y con lo que tenés, salís ahí a rockearla. ¿Querés cantarnos otra canción más? Dale. Así seguimos escuchando un poco. Con nosotros está Fideo, cantando en vivo en sándwich. Hay casas de montaña, ponele que me gustan. Hay sombras que se forman en la pared de mi baño. Hay un haz de luz constante que siempre me acompaña, aunque a veces me caigo dos pasos para adelante y voy en busca del sol, cantando así voy, como venía y sin saber a dónde iba. Solo iba porque quería, sin importarme dónde estoy. ¿Dónde voy? Para pa pa para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Más visitas de moscas que de amigos. Mi sangre edulcorante es fea, espeluznante. Tengo en mi repisa muñecos que conversan. Cuidado el mosquito, ¿a dónde? Detrás de tu oreja. Y voy en busca del sol, oh, cantando así voy, como venía y sin saber a dónde iba. Solo iba porque quería, sin importarme dónde. ¿A dónde voy? Ahí, inmediatamente uno se transporta como a un clima cálido, ¿no? Si te pasa, Mati, que escucho la música, ya pienso, ¿no? En un clima tropical. ¿Será que te estás yendo para Venezuela, para Centroamérica? Ojalá, amigos venezolanos, si nos están escuchando. Un saludo a toda la gente de Venezuela que está escuchando el programa en este momento, por el streaming. Me sonaba también, no sé, Sofi Viola, ¿no? Esa onda, no sé, sí. Por qué. Vos por ahí en esta tenés el tono parecido también, ¿no? Es difícil. Ahora vengo con un tono bastante complicado, porque vengo de gira del sur y con el choque, y, viste, me mató el clima, el bondi, mucha calefacción y me... Y llegaste a la humedad de Buenos Aires. No, igual, O sea, ni se nota. Está muy bien. No se nota. Hablando de viajar, la última vez que nos cruzamos, no fue la última vez que nos cruzamos fue en el parque ahí. hace poco, sí. Toda la noche, pero antes de ese encuentro, nos encontramos, que tocamos juntos, y vos venías de haber tocado en Europa. Sí, ¿dónde nos encontramos antes? Tocamos en una casa cultural. Sí. Y me contaste que habías ido a... Exactamente. Sí, me fui a Europa el año pasado con el Choque a trabajar tres meses. Y bueno, yo pensaba quedarme para allá un tiempo. Nada, para seguir difundiendo mi música y que la gente me conozca. Bueno, viendo qué pasaba allá, ¿no? Claro. Y nada, antes de terminar 4 días el laburo de allá, pierdo las tarjetas. Me quedo sin plata. Y bueno... No tenía otra que, no sé, que volverme. Claro. Tenía 2 proyectos también que se me estaban, bueno, ahí poniendo en la línea para ver si seguía o no. Que, bueno, fue la otra formación de Fidelos del Mundo y fue claro. La familia de Ukeleles. Bueno, nada, se me complicó. Claro. Mi mujer también me estaba acompañando al viaje. Mi mujer se queda, de hecho sigue todavía allá. Así que fue como volver en Palainas. Claro. Fue volver así, de la nada, sin nada. Solo tenía mis canciones y... ¿Y no te cambió lo que querés transmitir? Estás cantando con la misma energía, todo. A mí se fue mi compañero a Europa hace 3 meses y yo estoy hecho... No puedo levantar la cabeza todavía. Del piso, sigo caminando mirando el piso cuando salgo. Después levanto la cabeza un poco, pero... Hay que ir en busca del sol, como dice la canción. Sí, Para arriba. Claro, claro, hoy vine caminando, cruzo la vereda del sol, todo. Hay que ir por la vereda del sol. Me cambia. Cambia. Sobre todo las mañanas, no sé. Sí. Ahora, cuando vas allá, la pregunta a la que iba es, con el idioma, cuando tuviste que relacionar, o sea, tocar tus temas, que tienen la letra, además que es musical, digamos, y que, bueno, ya te atrapa por una cuestión rítmica, con la letra, ¿qué sentiste? Digo, ¿se entendía o tenías que aclararlo o no lo aclaraste? Mirá, fue una... Nada, como un desafío. Porque fue la primera fecha, toqué en Italia. Uh-huh. Y toda la gente me miraba así, ¿qué está diciendo? Aparte muy rápido, ¿qué ¿no? quiere? ¿Qué, claro, ¿qué, yo quiere? Tengo, bueno, claro, esa es una buena ¿qué pregunta. Quiere? Entonces, bueno, también me aparecieron letras en italiano. Pero bueno, así todo, canté mis canciones así, con mi idioma, el idioma de nosotros. Claro. Y se entendía, o sea... El que quiere entender, el que le pone ahí un toque. Sí, claro. Yo también, viste, le ponía cuerpo para que traten de entender a dónde quería ir, ¿viste? Claro, pero es buena esa pregunta que decís, ¿qué quiere? Es como, hay una cosa que me interesa acá en la columna, terminamos hablando de las canciones y también de cómo se presentan en vivo, ¿no? Y un poco ese enunciado que decías vos de qué quiere, ¿vos qué consideras que pasa en el vivo cuando vas a cantar una canción o cuando vas a presentar el espectáculo de Fideo y vas a tocar? Yo creo que no es solo una canción. Para mí, mi forma de expresarme no es solo la canción, sino es una forma de comunicar. Es como un canal en donde trato de conectar con la gente el mensaje de lo que voy diciendo. Y lo que quiero es eso, como tratar de que no sea solo una canción y una pared donde está el público, sino que se rompa eso y que se pueda llevarse un momento agradable la gente, ¿no? Como de unificación, de decir, bueno, che, no te conocía, pero de repente estuve cantando con vos al lado en las canciones y me la pasé bárbaro, qué sé yo. O bueno, también hay momentos en donde tengo canciones más tranqui, más abajo, pero claro. También es así la vida, digo. Claro, pero una especie de situación donde sea más comunicacional, como un idioma, ¿no? Como es... Claro, totalmente. Yo creo que hay que respetar al ser humano. Y eso es lo que trato de hacer en los shows, ¿no? Por eso me vine a ver niños, por eso... Claro. Digo, de todo... Con el eslogan, hay que respetar al ser humano. La otra vez, así. Sí. La otra vez, es bien, muy trillada, pero bueno. No, pero es la real. Otra vez toqué en vinilo y vinieron unos franceses a verme. Y no entendieron nada, obviamente, claro. del lenguaje, pero no. Pero un chabón me abrazó como 4 veces diciéndome Fideo, viste, como muy emocionado, bueno, gracias, pero... Claro, evidentemente algo le llegó de lo claro, que dijiste vos. Total, sí, yo creo que el mensaje por algún lado llega. Y hablando de eso, vos tenés próxima fecha. Tengo próxima fecha y por ahora es la única porque estamos grabando el disco... Y estamos, viste, muy ocupados con eso. Cuando uno entra en el estudio, entra en otro clima, sí, y en otro tiempo, y es hermoso eso, entonces se le dedica mucho tiempo a eso. Es como si para el estudio abrieras, para el espectáculo medio que armás el espectáculo y lo armás así, después en el estudio tenés que abrir, ¿no? Claro. Estás medio desarmado y dices, vas a tocar, estoy grabando. Ah. Así como desnudo, ¿no? Como que saliste de la ducha. Sí, total. Así, ¿no? Como que no te cambiaste. No. Estás medio en pelotas en tu casa, ¿no? Totalmente. Así se va armando el pantaloncito, el cordón. Pero si te agarran de improviso, te dicen a tocar, pará, que no tengo el disco. Y te tocan timbre, ¿no? Estás en tu casa desnudo. Y bueno. Nada, pero estamos grabando el disco y estoy muy contento porque es una producción que se está armando muy, muy bella, de mucha sonoridad rítmica y de colores que hay. Bueno, como ves ahí... Eso te iba a preguntar, ¿eh? Hay un instrumento nuevo que se llama el balafón. ¿Sabés que estuvieron los Nordacas acá? ¿Estuvieron los Nordacas? Yo toqué en Córdoba con ellos. Alucinante, con el cordobés que toca la guitarra y el charango, ¿sí? Y el sudafricano que toca este instrumento, claro, que... me emocionó cuando el chabón tocó en un bar Brahima, muy chiquito. Brahima Diabate se llama, sí, el de Costa de Marfil. Sí, Costa y de él, Marfil. Él es de familia de creadores de balafones, ¿viste? Sí. Y toca lo que toca ese tipo. Increíble. Es un monkey. Che, vos también tocas ese instrumento. Y empecé, viste, como toco percusión y me trato de rebuscármelas, encontré ese sonido como natural, que es parecido a la marimba, para el que no sabe lo que es un balafón. Pero con calabazas abajo. Eso, con calabazas. Entonces el sonido es más natural, más de como de jungla, como de, no sé, como de natural. Que no es tan metálico, claro, ¿no? Un sonido total. Más de eso mismo. Es lo que trato de perfilar para el disco, ¿no? El sonido que se busca. Sería, ¿no? Como para explicarlo un poco, parece como un metalofón, digamos, pero claro, de hecho. Grande, con teclas de madera largas y tiene su afinación, ¿no? Obviamente. Claro. Esta afinación tiene 3 octavas. Claro, la particularidad que es hecho todo con cuestiones naturales, con pedacitos de madera y con calabaza. Claro, entonces total. Le da ese sonido increíble. Rústico y cavernícola, medio. Que el de Costa de Marfil se había venido de Alemania y no tocó acá en el programa porque ¿no? En el viaje se le había desarmado y estaba preocupadísimo porque a la noche tenía una tocada y se quedó todo el día arreglándolo y a la noche lo entendí. Viaje. Perfecto. Porque el loco la es una más ese chabón, la no, verdad increíble. Que vino a tocar en Córdoba cuando yo toqué allá y bueno, se sumó a 2 temas y la rompió. Claro. Era como una cosa de, bueno, pará, wow. No, mucha información. Sí, pero increíble. Y entonces, gracias a que ya hacía rato venía tratando de conseguir uno. Ya si lo fue flashero, digamos. Sí. El grande, sí, claro, eso sí, ya sí, es un sí. viaje. Pero ya eso es más orquestal. Pero bueno, me motivaba así un montón y en el verano me lo pude comprar, se lo encargué a Leca Instrumentos. Que... Ah, mirá, ¿se puede encargar eso? No sabía. Sí, acá, se encarga a medida que vos quieras y... Qué bueno. Y bueno, y ahí sí empecé a investigar el sonido. Y bueno, ahora sí, los temas en el disco tiene balafón, tiene arpa, tiene, bueno, los vientos, tiene guitarra hawaiana. Yo te quería hacer una pregunta que normalmente la hago más al cierre de la columna, que ahora ya nos estamos yendo. Ahora hablamos un segundo de la fecha. Perfecto. ¿Qué le recomendarías, por ahí está escuchando ahora la radio, alguien que está como arrancando, ¿no? Que tiene sus temas o que viene por ese lado, que por ahí viene del teatro, pero también que le gusta componer canciones? ¿Qué le recomendarías que hiciera para el comienzo, para el arranque? Primero, tener un instrumento, ¿no? El que sea, y poder investigarlo sonoramente. No hay que tener miedo de decir, uy, toco re mal, y frustrarse. Para nada, porque yo también arranqué así, y sin embargo, bueno, con todo se puede. O sea, no es nada imposible. Yo cuando agarré este monstruo de balafón, dije, ¿qué estoy tocando? Claro. ¿Qué hago después de verlo a Brahima? Ay, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Pero te motivó también. Pero me influenció, me motivó. Sí, y digo, eso... estábamos en un bar de Palermo, Hollywood. Estaba toda la gente hablando, hace media hora estaba tocando Nordacas, que suena muy bien, pero cuando el negro agarró y empezó a tocar el coso, ese se todo cayó así. El bar y se pararon. Yo eso no lo había visto ahí en Palermo, una reacción así. Eso es lo que sucede, sí. Es increíble el sonido que tiene el loco este, ¿no? Que, bueno, viene de familias, etcétera, etcétera. Claro. Pero qué bueno que hayas agarrado un pedacito y lo puedas meter ahí en el... Sí. O tu forma también, y ¿no? Sí, porque trato de buscar ese sonido natural de los instrumentos, más allá de lo eléctrico, que también un poco está, pero lo acústico prevalece más. Entonces... Nada, lo que les puedo decir es que traten de llenarse de música con el instrumento que sea, les va a venir bien para sanarse. Recordemos entonces la fecha para verte. Bien, no la dijimos la al final. La fecha no la dijimos, no. La vamos a hacer oficial porque no la dije en ningún lado. Ni está publicada. No está publicada. Así que, 28 de noviembre presentamos el disco en el CAF. Muy lindo. Si yo fuera Mar, de Fidelos del Mundo. Va a haber muchos invitados. Un artista español que viene de Madrid, que se llama Pascual Cantero, que se llama Muerdo, el proyecto, que va también a grabar en el disco. Bueno, hay una canción que también va a grabar Kevin Johansen. Ah, mirá qué bueno. Va a participar. Después va a participar también Mariano Fernández, de Me Darás Mil Hijos, uh-huh. en una milonguita así medio samba. Que ese tema salió después de haberme venido de Europa sin nada. Y claro. Entonces dije, bueno, todo en la vida por algo es. Y salió ese tema, que después lo tocaremos. Así que 28 de noviembre en el CAF. Bueno, audiencia, les recomiendo ver a Fidel en vivo. Realmente vale la pena. Se van a llevar algo muy hermoso. Yo cuando lo escuché por primera vez en vivo me pareció... La pasé muy bien, así que es garantía de confianza que si van, están predispuestos, se van a encontrar con que algo va a pasar. No sabemos qué, algo va a pasar. Pero algo va a pasar. Siempre algo pasa diferente y nuevo.